Otro sábado despierta. La ciudad se despereza. Las calles están vacías. Con menos ruido se escucha mejor. Ya comienza Sobre la Hora. Sobre la Hora. Mauro Federico y Carlos del Frade te invitan a pensar sobre las cosas que te pasan y las que te pueden pasar. Porque en la Argentina no está todo dicho. Sobre la Hora. Sobre la Hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Todo pesa a esta hora. Ay, no, a esta hora me pesa. Todo pesa a esta hora. Pero todo me pesa. Todo, no hay parte del cuerpo y del alma que no me pese. Diga que uno viene en la noche de dos triunfos consecutivos. Imagínese lo que es para Racing haber ganado dos. Nos mandaron de nuevo a promoción. Salimos de promoción y los mandamos. Nos mandaron a nosotros a promoción. Estamos como en un sub y baja nosotros. Yo me siento en la plaza Alsina, en un sub y baja con, y lo tengo a usted del otro lado, porque claro, claro. Es mi amigo hincha de Rosario. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a hacer? Y con lo que los quiero encima, ustedes, la puta que los parió. Las dos academias. ¿Quién lo tiró? Pero dos triunfos seguidos. Y lo ganamos. ¡Qué bueno! Es noticia. ¿Quién lo tiró? Bueno, no, igual usted sabe que nosotros no vamos a hablar de fútbol. Vamos a hablar de Racing Central. Que no es y nada más. También vamos a hablar de la selección y todas esas cosas. Porque el otro día me decía mi madre, a la que usted tuvo la desgracia de conocer. Ah, me encantó su madre, ¿eh? Me encantó su madre, me encantó su casa. Y tengo algunas objeciones sobre la forma en que Mauro Federico hace el asado. Usted se da cuenta, no usted sé. Se da cuenta. Después. Uno invita a los amigos a comer un asadito para despedir el año. No, estuvo bárbaro. El gesto y la voluntad. Hay que reconocérselo. Qué mala gente, qué mala gente. A ver, por ejemplo, la gente que nos está escuchando, ¿cuándo pone la sal en el asado? Antes, todos dicen antes. No, ¿por qué tiene que ser antes? ¿Por qué tiene que ser antes? Mauro qué? Federico es el Arthur Clarke de los asados. No puede ser. Produce ciencia ficción. No puede ser durante. No puede ser durante. Aunque no puede ser después. ¿Qué pasa si hay hipertensos entre los comensales? No había ningún hipertenso entre los comensales. Bueno, uno supone, siempre hay que cuidar, dicen las sociedades argentinas. La pasamos extraordinario. Quiero contarle que fue uno de los días más lindos de todo este año 2009. Así que le quiero agradecer porque el afecto, la calidez, el abrazo, fantástico. Bueno, celebramos el año de Sobre la Hora. Exactamente, exactamente. Un año que viene doblando el codo para entrar en la recta final. Ya nos quedan apenas tres programas, tres sábados de aquí hasta fin de año. Y seguramente en el balance de todos ustedes habrá un montón de cosas positivas. Y tal vez, en lo personal me refiero, y tal vez alguna que otra mancha negra. Pero yo pensaba en lo colectivo, ¿no? ¿Cuántas cosas hay para sumar en la columna del haber? Aun cuando tengamos en la del debe todavía esos borrones, ¿no? Que uno siempre tiene que anotar la cifra ahí y después dice, uy, siempre crece el debe, siempre claro. Crece el debe. Lo importante es cómo queda el saldo, ¿no? Y yo tengo la impresión, creo que por lo menos en esta construcción colectiva que nos propusimos desde este programa, y que ustedes saben, es solo una parte de una construcción colectiva mucho más amplia, creo que el balance entre debe y haber es positivo. A mí me parece que sí. A mí me parece que sí, porque creo que está amaneciendo en Argentina un tercer movimiento nacional y popular, como lo decía Víctor de Genaro aquí. Me parece que es interesante saber que el 2010 no es cualquier año, que es muy simbólico, que los 200 años de la Revolución de Mayo se va a hacer notar en la discusión de saber qué es lo que festejamos, qué significa la Argentina más allá del Mundial y de la camiseta de la selección de fútbol. Quienes estamos recorriendo distintos lugares del país hablando de la historia argentina, vemos esa necesidad de darle un sentido. a esto de vivir aquí en la Argentina, y me parece que eso se va a notar. Y como bien dice Mauro, me parece que este año hubo construcciones de abajo muy lindas. Ustedes saben que nosotros tratamos de evitar esto de poner la mirada tradicional sobre los temas que discuten la gran agenda, ¿no? Esta gran agenda que nos quieren proponer siempre, en donde quedamos excluidos todos nosotros, justamente porque pensamos que nuestra misión apunta a constituir una nueva agenda de debate también en los medios de comunicación. Indudablemente, el acontecimiento político en términos mediáticos de la semana giró en torno a la asunción de los nuevos diputados y a cómo se reacomodan los bloques de la oposición, justamente a la hora de dar una respuesta a un oficialismo que ha tenido una conducta bastante férrea y despótica para manejar la actividad parlamentaria. Simplemente una reflexión quería hacer al respecto. Yo tengo la impresión de que a las instituciones las llenamos de contenido nosotros. Los que se llenan la boca hablando con ese discurso de la defensa de las instituciones, la manera en la que hay que respetar el poder republicano, en general uno suele verlos emparentados con prácticas cotidianas que están bastante distantes de su discurso. Creo que construimos mucho más república, construimos mucho más institucionalidad en términos de lo que creo representa, por lo menos para mí, la institucionalidad, que ni más ni menos que la representación legítima de un pueblo que quiere poner en evidencia su deseo de transformación de una realidad que lo oprime. Me da la impresión que esa institucionalidad no tiene poder mediático, no tiene trascendencia mediática en los medios a nivel nacional. Y por eso nosotros hoy tenemos ganas de contarles algunas historias que pasan por esto, ¿no? Que pasan, por ejemplo, vos decías el otro día, Negro, cuando echa a correr un cuero, tiran un cuero en un baldío, sí. Y se arma un picado, sí, y los pibes se organizan, y de pronto esos pibes que se organizan rajan a los tranzas que venden la droga. ¿Qué mayor ejemplo de organización con balance positivo que ese? No, y eso es fantástico. Y se reproduce y se multiplica. Hoy te vamos a contar una historia de esas características. Porque acá en el oeste, en el conurbano, yo los conocí hace varios años, hay una organización que se llama Club Defensores del Chaco. Mira. Eran paraguayos ellos, barrio de Paraguay, y por eso Defensores del Chaco. Como el estadio en donde los paraguayos juegan de locales, como nuestro Monumental aquí. Así es. El Defensor del Chaco allá. Bueno, ellos le pusieron Defensores del Chaco a un club que comenzó con esta idea. Era un terreno baldío, dijeron vamos a limpiarlo, lo limpiaron, hicieron una canchita, los pibes empezaron a acercar y cuando se empezaron a acercar los pibes empezaron a desaparecer los tranzas que vendían la droga. Qué bueno. Esas historias son las que hay que recuperar. Sin duda, porque son triunfos. Exacto. Son victorias populares, esperanzas en movimiento, y me parece que eso es lo que también necesitamos a la hora de informar y poner sobre la mesa esta cuestión de por qué decimos que en el balance las cuestiones dan positivo para el lugar de las mayorías. Y hablando de las mayorías y de las multitudes, uh-huh, el triunfo en el Uruguay de Pepe Mujica forma parte de esto. Y el domingo se va a dar un fenómeno muy interesante en Bolivia, en donde el proceso que encabeza Evo Morales va a tener un amplísimo triunfo. Y atención, porque las clases medias, que en un primer momento eran refractarias contra Evo Morales, hoy se le están sumando a Evo Morales. Así que es muy interesante todos estos procesos, cómo se van profundizando y se van ensanchando. Su base social se va haciendo cada vez mayor en los pueblos de América Latina. Así que es muy probable, insisto, que el 2010 nos dé un horizonte político mucho mejor que lo que venimos transitando. Fíjate vos que dos puntos, que dos ítems para poner en la columna del haber de nuestro balance del 2009, el triunfo de Pepe Mujica en el Uruguay y el seguro, prácticamente inminente, triunfo de Evo Morales, que le permitirá reasumir como presidente de su país, ¿no? Y además casi empatando en Santa Cruz de la Sierra, que es el lugar tradicional de la más rancia oligarquía boliviana. Es muy interesante lo que puede llegar a producirse el día domingo en Bolivia. Recuerdo cuando yo estudiaba en La Plata, hace ya de esto más de 20 años, había muchos compañeros y compañeras que provenían de diferentes países limítrofes de Latinoamérica. Y teníamos dos compañeras muy bonitas, muy lindas. De ella, incluso de una de ellas me acuerdo con mayor detalle. Maísa se llamaba, ¿no? Muy bonita. Que eran de Bolivia, que eran de Santa Cruz de la Sierra. Y vos sabés que la anécdota remite a lo que vos decís, esto de cómo está partida Bolivia. Era, ella era, no parecía colla. Y entonces siempre le decía, ah, vos sos boliviana, no pareces boliviana, le decía. Claro, porque cuando uno ve esa Bolivia blanca, esa Bolivia... Los cambas. Exactamente. Como le dicen ellos. Exactamente, esa Bolivia poblada de cambas, uno no tiene, no tiene esa imagen que remite a lo que sí remite Evo Morales como, claro, presidente y como símbolo de representación. Si uno lo trae 20 años más acá, piensa lo que significaba Sánchez de Lozada como presidente de Bolivia, ¿no? Un tipo que apenas hablaba castellano. Sí, sí, que permanentemente hablaba en inglés. O sea, eso me da la impresión que es una muestra cabal de que Bolivia se hizo mucho más nuestra, se hizo mucho más afín y acorde a lo que representamos como latinoamericanos que lo que era. Sin dudas. Y además con el apoyo de muchos cambas ahora a Evo Morales. Esto es lo nuevo y que se va a ver seguramente en los resultados del día domingo. Fabuloso, fabuloso. Bueno, hoy vamos a poner una mirada también sobre el tema futbolístico y con un análisis que creo que nos merecemos y teníamos ganas hace rato de hacer, que tiene que ver con cómo se manejan y cómo se mueven estas llamadas barras bravas, que lamentablemente le echan un manto gris a esta actividad tan linda que es la de hinchar por nuestro club de fútbol. Porque en definitiva el fútbol es hermoso, o no, depende de quién juegue tal vez, pero el hincha de fútbol es algo que uno debe rescatar, ¿no? Me parece que la hinchada, esa organización para ir a hacer fuerza por un equipo, es algo que uno debería rescatar. Lamentablemente aparecen estos personajes. Y hay un colega que laburó mucho investigando estos personajes. Y vamos a proponernos también un diálogo con él para poder desandar los caminos de su investigación. Así es, Gustavo Gravia hizo la 12, le puedo asegurar que es una crónica extraordinaria. ¿La leíste, no? Sí, sí, sí, lo tengo acá. En menos de un día ya me recorrí las tres cuartas partes del libro. Es un libro apasionante porque hace la historia de la hinchada de Boca en sus orígenes, los hechos de violencia y esa máquina de extorsión que llegó a tener una fundación que facturó en 3 años 3,5 millones de dólares. Cuando José Barrita, el abuelo, hizo una fundación, con lo cual era prácticamente la confesión de que era una asociación ilícita. Pero las relaciones políticas, la figura del Coti Noziglia apareciendo por detrás de la 12, vinculando a Rafael Diceo a Mauricio Macri, cuando Diceo se hace cargo de la 12, cuando Barrita cae en desgracia, es toda una historia política para leer, casi le diría, en forma paralela a los sucesos económicos sociales de toda la Argentina. En ese mismo bloque nos vamos a permitir también pegarle una repasada a lo que va a ocurrir en Sudáfrica a partir del 12 de junio de 2010. Digo 12 de junio porque empezamos a jugar nosotros, ¿no? Claro. Y es ese el momento en el que para nosotros va a empezar oficialmente el Mundial, aunque en realidad oficialmente empiece antes con el partido que el local va a disputar con México, ¿no? El día anterior, el 11 de junio. Y vamos a comparar las músicas. ¿Cuál es la música del Mundial de Sudáfrica en relación a aquella música que para nosotros es la más emblemática, que es la de Italia 90? Y por supuesto, vamos a tratar de dar una repasada también a los temas que, esos que están siempre permanentemente en nuestro interés, como por ejemplo la cuestión de la minería, ¿eh? Si podemos hablar con Pino Solanas, vamos a pedirle que nos cuente lo que ocurrió esta semana, la semana pasada en Andalgalá, y también, ¿por qué no?, que nos cuente lo que está pasando en el Congreso desde la mirada de un compañero, claro, ni más ni menos, que está sentado ahora allí en el Congreso de la Nación. ¿Usted tiene alguna cosita más para ofrecerle? Tengo algunas historias más para contarles, pero después lo vemos, si le parece, porque tengo algunas novedades de hace 40 años atrás. Novedades de hace 40 años atrás. Y también esta cuestión acerca de que vio que ahora la mayoría de edad es a los 18 años. Sí, claro. Ahora, qué cosa rara. Declaramos la mayoría de edad a los 18 años cuando en realidad casi todo el mundo habla ahora de que la adolescencia se ha estirado. Ajá. Con lo cual, en realidad, y la pregunta es interesante para compartirla con nuestra audiencia, ¿qué significa tener mayoría de edad en la Argentina de hoy? ¿Qué derechos y qué deberes tenemos? ¿Qué es lo que usted piensa? ¿Qué es tener mayoría de edad a los 18 años? ¿Usted se acuerda cuando tenía 18 años? ¿Qué significaba ser mayor de edad? Yo me acuerdo que nos mandaron a pelear a Malvinas, por ejemplo. Ajá. Pero después no podíamos tener ningún tipo de responsabilidad a la hora de decir, por ejemplo, sobre nuestros sentimientos, formar una pareja,

en el Congreso de la Nación. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo va, Pino? Bien, ¿qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Pino? ¿Bien? Bien, Carlitos, bien. Me alegro. Bueno. Qué alegría verte el otro día en el Congreso, Pino. Ah, bueno, muchas gracias, querido. La verdad que también fue grato volver después de... aquella elección, volver y bueno, venimos con muchas ganas, con muchos proyectos y con muchas ganas de trabajar. Uh-huh. Imagino en un escenario en donde a veces resulta complejo poder construir en el sentido de lo que la buena política determina como práctica de construcción, pero te la vas a ingeniar, sos un zorro viejo en la política y vas a seguramente encontrar la forma de construir. ¿Cómo se hilvana dentro de ese congreso en donde seguramente estás rodeado de gente que tiene bastante poco que ver en cuanto a los proyectos y a las iniciativas que tenés en mente? ¿Cómo se hilvana una estrategia parlamentaria, Pino? Bueno, yo creo que se hilvana dialogando mucho. Uh-huh. A veces el peor enemigo es el prejuicio. Muy bien. El prejuicio en el sentido de proyectar cosas que no tienen que ver con la realidad. Hoy la realidad puede sorprendernos. Así como ustedes recién decían lo de aquel voto del 28. Uh-huh. Puede sorprendernos porque de pronto, para todos los diputados, la realidad les está indicando épocas de cambio. El proyecto oficial no va para arriba, va para abajo. Y hay mucha desorientación y se viene de muchos fracasos. Uh-huh. Entonces, en alguna parte, por supuesto acá lo difícil es medirlo, pero todos los diputados sienten el rumor, el eco del conjunto de la ciudadanía. Cuando vuelven a sus casas, cuando vuelven a sus pueblos, la gente quiere un cambio. Claro. La gente quiere otra cosa. No sabe quizás qué es lo que quiere. No, sabe que quiere estabilidad, que quiere seguridad, que quiere trabajo, que quiere que las cosas funcionen, que quiere justicia, ¿no es cierto? Paz, democracia, en fin, los valores de siempre, pero como son épocas de crisis y se viene de un fracaso muy, muy grande, y se viene de pronto de ostentación o de políticas erráticas y a la vez obscenas, uh-huh, hay mucha bronca. ¿Qué se le puede decir al hombre que trabaja, que está abajo, cuando el matrimonio presidencial duplica su patrimonio en un año? Claro. Todo eso... Hay que pensar y oír en el hombre común, y eso está presente en el diputado. Y entonces yo creo que hay perspectivas, miren, quizás me está saliendo muy largo, creo que hay perspectivas, uh-huh, de empujar cambios más importantes de los que uno cree. Hoy, la verdad, hoy no se asusta a nadie si uno dice vamos hacia un cambio de modelo energético. No se asusta a nadie. Creo que nosotros vamos a estar en la presidencia de la Comisión de Energía. Y eso a lo mejor 6 meses atrás era impensable. Claro. Entonces me estoy refiriendo a estas cosas. Se pueden empujar, no estoy diciendo todo lo que va a salir, pero creo que hay una disposición del conjunto de las fuerzas políticas, incluso de sectores del oficialismo. El justicialismo, el bipartidismo está cortado en varios pedazos. Uh-huh. Esto es lo que hay que observar. Perdóname que te interrumpa, pero acá Alejandro me hace un apunte muy interesante. Buen día, Pino. Alejandro, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Pasamos, mirá qué paradoja, pasamos de que Gioja comande las comisiones de energía a que seas vos quien quizás esté al frente, ¿no? Un empleado de las mineras. Gioja estaba al frente de minería, sí. Uno de los hermanos. Claro. De minería, pero bueno, yo integraré también la Comisión de Minería, uh-huh, varias de las comisiones estratégicas del Congreso, los diputados del Proyecto Sur. Lo que es interesante es que, bueno, se ha ido agrandando el grupo, hoy hay un interbloque conformado por varias fuerzas, que llegamos a 11, Creo que hay que seguir trabajando y hay una vocación de construir agenda común y discutir temas comunes para ir agrandando este espacio real y auténtico de centro-izquierda con el gen de Margarita Stolbizer, con los socialistas de Justinian y Wiener, con los del Frente Cívico de Juez. Si sumamos todo eso, nos vamos a encontrar con 20 y tantos diputados. De hecho, son los puentes y los colegas con quienes uno intercambia ideas y lo siente en el mismo espacio. Entonces, creo que si, por un lado, en lo interno se abre esta enorme perspectiva de construir una fuerza que no sea la oposición. Hasta ahora es algo ideológicamente un poco también heterogéneo, y la posibilidad de que surja un grupo auténticamente de posiciones de centro izquierda está dada ahora. Está buenísimo marcar eso, porque con, a mi criterio, una mirada y un análisis equivocado, algunos prefieren mantenerse al margen de la oposición porque creen que tal vez eso los emparenta con Mauricio Macri y Francisco de Narváez. No, eso es una, mira, la verdad, esa es la misma gente que le parece normal también que el gobierno vote la ley de apertura del canje de deuda y volver al endeudamiento con los del PRO, con el radicalismo clásico y Carrió. Entonces ahí no dicen nada. ¿Les parece normal eso? No. Las contradicciones de los analistas y comunicadores ligados al oficialismo son de carcajada. No voy a dar nombres. No, te entendemos perfectamente. Son de carcajada. La verdad, lo que yo estoy diciendo es que en el barco hace agua, y en todas las fuerzas políticas, las grandes, hay rumor interno, ¿a dónde vamos a parar? Y ni que hablar de los que están ligados al oficialismo. No en vano el oficialismo, el partido justicialista está partido en varios pedazos. Entonces, si esto no lo vemos, y en cada uno de esos pedazos hay mucha gente cercana. Mira, yo te voy a dar una anécdota. Viajando el mes pasado por la provincia de Salta, culo del mundo, en Ledesma, mira vos, cerca de Bolivia, paramos a almorzar en un restaurante de ruta, y había una mesa de 30 y tantos, hombres grandes ahí, se los veía todos trajeados, calor, 40 y tantos grados de calor afuera. Te la hago breve. Empezaron a venir a la mesa a saludar, algunos me reconocieron, pero terminaron, ¿sabes quiénes eran? Intendentes de Salta. Mira, ¿qué tal? Claro. Intendentes de Salta de varias corrientes que iban a un encuentro, no importa, no. Y bueno, terminaron todos alrededor de la mesa y cambiando opiniones y sacándose fotos. Y esto que tiene que ver, tiene que ver el hecho de que cuando el barco hace agua, los puentes están tendidos o se vuelven a tender. A mí me parece, Pino, que lo que se viene en la Argentina, lo que ya está amaneciendo en la Argentina, es el germen de un tercer movimiento nacional popular de transformación. Mirá, comparto ampliamente. A veces estas cosas uno no las dice, Carlos, así de entrada, porque, uy, qué exagerado este, claro, te agarró la guitarra. No, quiero dar estos ejemplos que estoy dando, parecería, no, independientemente de mi persona, pero el hombre que está en el interior del país está aislado, claro, y busca referencias en la capital, y después la televisión transmite a nivel nacional, así que todo el mundo ha estado siguiendo las cosas de estos meses. Pero quiero decir que es la búsqueda de todos. No estoy diciendo que haya una identificación, ¿eh? Sí. Pero hay simpatía. Y en muchas cosas, identificación. Entonces, creo que sí, tenés absolutamente razón. Y esto sí lo sabrá Víctor, ¿no es cierto? Hemos venido todos desde distintas espacios empujando la alternativa del cambio, y esa alternativa del cambio es el gran desafío a construir. La dificultad está como en con qué herramientas se construye, con cómo se construye para que sea sólida la casa y no se venga abajo alguna de sus paredes, que son las cosas que nos han venido pasando antes. Pero hay un espacio, hay un país que pide un cambio. Nosotros, cuando digo nosotros, un plural amplísimo, no me refiero a nuestra fuerza política sola. Todo el espacio del cambio, que desde distintas banderas, desde la política o desde lo social, desde lo territorial, desde todo, es el anhelo que hemos venido construyendo, y queremos construir ese tercer movimiento. Queremos construir la alternativa, el movimiento que reemplace al fracaso del bipartidismo. El bipartidismo se tiene que hacer cargo que algunos responsables de la degradación y crisis argentina, ¿a quién se lo facturase? En la misma época, y viniendo también de dictaduras, Brasil y Chile pegaron un salto, cada uno con su peculiaridad, pero pegaron un salto. ¿Y la nuestra a quién se la facturamos? Hay que facturársela al bipartidismo. Yo no digo esto de hacer leña con el árbol caído. El justicialismo, mejor dicho, el peronismo y el radicalismo fueron las dos causas que más hicieron avanzar la Argentina durante el siglo XX. La gran figura ética y republicana de Alem, después Irigoyen, después Perón, Evita, el viejo Illia, también todo aquello está en el acervo democrático de la cultura popular política argentina. Pero todo aquello fue vaciado, muy vaciado en estas causas fundantes. Esto hay que reconocerlo. Entonces, hablar en nombre de estos espacios, lo que queda es el pellejo, el disfraz. Las causas no las encontrás, porque cuando vos ves el señor que vuelve al endeudamiento, y Perón decía, me cortaré la mano antes de pedir un empréstito, la Constitución del 49, el artículo 40 entero, y estos señores prolongaron 30 años más sin necesidad para hacer negocios personales, que es lo que hicieron todos los gobernadores de las provincias petroleras. Eso es una infamia. El país quiere que los recursos naturales, lo que es de todos, lo que es del pueblo, lo cuidamos y lo defendamos entre todos. Y hacer delito con esto es una infamia, y eso hay que acabarlo. Eso está... El hombre que trabaja y paga impuestos, esa no te la perdona. Y nosotros tenemos que reimplantar la ética pública, ética pública, desde los pibes, ética, conciencia patrimonial, conciencia de cada uno, tiene que tener conciencia que por ser copropietario de este gran consorcio que es la Argentina, le pertenece una 40 millonésima parte de todo lo que es público. Pero los pibes no saben, ni los grandes saben lo que es público. Seguro. Entonces sinceremos el discurso, digámosle a la gente todo lo que le pertenece. Le pertenece un cacho de las minas, de las tierras fiscales, de lo que están regalando, de los puertos, de la plataforma marítima continental, de los pupitres de la escuela, los vagones del tren, de todo eso le pertenece. Conciencia patrimonial y ética pública. Esto lo defendemos entre todos. Y por eso tenemos que ir a un modelo, en mi entender, un modelo de tipo participativo, sin participación de la sociedad. En el control de la cosa pública no hay cambio. Eso significa que cada uno cambie el dial del televisor interno. Poner otro canal. El canal es, acá hay que participar. Acá toda mujer y hombre argentino todos los días se preocupa dónde están los pibes, qué hiciste vos, a dónde anda, y piensa y controla lo que tiene. Tenemos que dar lugar a controlar lo que tenemos colectivamente. Entonces, participar en el control de lo público y que nuestras empresas de servicios, así como las escuelas y los hospitales, no pueden manejarse solo con el dedo del que manda o del de arriba. Tenemos que ir a un modelo de gestión donde la sociedad, el público, el pueblo participe junto con los trabajadores que están gestionando o haciendo su trabajo en estas empresas y con los funcionarios, esas tres patas es el modelo que hay que ir. Si no, esto no cambia, esto no lo va a cambiar ningún grupo de dirigentes, por mejor que sea. Pino, te quiero llevar a un tema, te queremos llevar a un tema que sabemos te interesa, nos interesa a todos, y que es que el tema de la minería. Sabemos que ocurrió esta semana algunos episodios en Andalgalá, que nos gustaría que nos contaras, porque me da la impresión que no tomaron todo el Estado público que debieran tomar, ¿no? Bueno, casualmente yo me he enterado también ahora, en estos días. Yo regresé hace 2 días de afuera para el jueves a la mañana, y ayer estuve en un encuentro, casualmente en ATE Nacional, en la Avenida Belgrano, un encuentro organizado por varias juventudes sobre la minería, y ahí aparecieron dos grandes militantes de las Asambleas Ciudadanas de Andalgalá. Uno es don Urbano Cardoso y otro es Martínez, con toda la documentación de algo verdaderamente monstruoso. ¿Qué quiere decir monstruoso? Andalgalá está al pie, bueno, a pocos kilómetros, 20, 30, 40 kilómetros en línea recta del macizo de sierras, donde está allí bajo la lumbrera, la famosa lumbrera. A pocos kilómetros de la lumbrera han colocado, ya está funcionando un nuevo emprendimiento minero que es Agua Rica. Agua Rica, también una mina de oro y cobre. Aquello en altura con explosiones, la nube de polvo baja hacia el valle, los agricultores están hartos, sus cultivos se llenan de ese polvo mineralizado, las aguas se contaminan, toda la historia. Pero ahora hay una tercera. También abajo en el valle, en la zona periférica que abarca barrios de la ciudad de Andalgalá, seguramente Andalgalá es una ciudad de 60, 70, 80 mil habitantes, por lo menos. Sí. Ahí también lo han concedido, han hecho una cesión para exploración de oro y cobre. Y está prevista la indemnización de los habitantes. Es decir, si cuesta creerlo. Es aberrante. Entregaron parte de Andalgalá para la exploración minera, y si hay oro, está contemplado, y de acuerdo a las indicaciones del Código de Minería, que lo de abajo, se concede lo de abajo, lo de arriba no se concede, pero nadie se quedará en lo de arriba si empiezan a explotar lo de abajo. Es una cosa... Es terrible. Bueno, mira, vos sabés que recogí, Alejandro, recién unos datos muy interesantes sobre cómo operan, cómo funcionan las empresas mineras, y me gustaría compartirlo con vos y con los oyentes. Claro, Pino, porque releyendo material y notas que se han publicado en estos días, estábamos hablando, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de la explotación que referías vos, de la lumbrera. Después está Agua Rica. Sigue estando Veladero en la misma zona, y se proyecta Pascualama, que quizás sea el más grande de todos, ¿no? Sí, eso está en San Juan. Exacto. Y Pascualama están en la cordillera sanjuanina, y ahí en San Juan está otra grande, que es Gasposo, que empezó a funcionar, y la nube de polvo que genera prácticamente baña o está en la niebla los pueblitos que están alrededor, porque cuando sopla un poquito el viento sonda, aquello es, decís, viene una tormenta. No, no es la tormenta, es el polvo. Qué barro. No, todo esto se está realizando con una impunidad extrema, a caballo de una legislación perversa que capitaneó Gioja. Estos hermanos Gioja, que ocupan casi todos los espacios de minería, por supuesto sostenidos por el gobierno de Cristina Kirchner. Sí, que incluyó el veto a la ley de glaciares, por ejemplo. Claro, ¿no? Todo eso es la Barrick Gold, principal empresa aurífera del mundo. Esta que ahora va a operar en Andalgalá, en la propia ciudad, es la famosa Billington. Billington es una de las tres mayores del mundo. Claro. Acá hace todos los días o todas las semanas se entregan zonas para su explotación, se entregan concesiones. Ese es el gran negocio, el gran negocio de las de los gobiernos provinciales. Sus secretarías de minería entregan yacimientos para su exploración y explotación. Eso lo entregan a, en general lo ceden a sociedades que forman ellos mismos, con sus amigos, con su entorno, y esas sociedades los negocian por cifras 100 veces superiores con las corporaciones. Claro. Y mirá, justo que en estos días se estaba dando el problema de la sequía en todo el país, y acá, por ejemplo, algunos datos que extraemos de la información que tenemos, dice que, por ejemplo, para la explotación minera de la Barrigol se necesitan 36 litros por segundo de agua. Y si, no, en estas, por ejemplo, bajo la lumbrera utiliza una media de entre 80 y 100 millones de litros de agua por día. Sí, esto, lo que nos decía el profesor Montenegro. Cálculo, pero en todas estas grandes utilizan alrededor de 100 millones de litros de agua por día. Esa agua, ¿de dónde la sacan? La sacan de las profundidades, son aguas fósiles. Las aguas fósiles no tienen reposición. Son aguas que la naturaleza decantó durante siglos, las más puras que existen. Y se utilizan para lavar con cianuro, lavar la roca, es una verdadera monstruosidad. Por eso, quizás uno de los proyectos más importantes a impulsar es el proyecto del... Nosotros presentaremos en la semana del 14, el 15 seguramente de este mes, haremos una conferencia de prensa de todos los diputados de este bloque o de interbloque, y vamos a presentar una batería de proyectos. Seguramente serán cerca de 20. Entre esos proyectos de ley está la prohibición a la minería de cielo abierto con sustancias tóxicas, que ya viene avanzando desde 7 provincias mineras. Las últimas que la prohibieron fueron San Luis y Córdoba el año pasado, en agosto y septiembre. Entonces, ese proyecto hoy tiene bastante fuerza, creo que... Esas son las cosas que yo decía hoy al comienzo, que hay espacio para esto. La mayor parte de los integrantes del Congreso no vienen de provincias mineras. Acá hay mucho espacio, no hay compromisos. Y estas son razones que atendibles. Y para eso sirven, entre otras cosas, que haya en la Cámara de Diputados gente como vos, Pino. Realmente nos sentimos muy, muy contentos. Sí, hay un grupo muy lindo, se ha formado un grupo muy bueno. Desde ya, y está bueno, digamos, que no se centre solamente en las figuras y en los personalismos, como de hecho, de seguro, la construcción a la que estamos sumándonos permanentemente no lo hará, pero sí es importante que haya referencias y que haya personas que hayan tenido una lucha y una historia de lucha y una militancia en torno a estos temas, que da la impresión que son los temas esenciales que algunos gambetean, ¿no? Sí, lo importante es la decisión de llevarlos adelante. El rol de una fuerza nueva como la nuestra, el principal objetivo que tiene es de implantar en la agenda política nacional los temas que están marginados o censurados. Ese es el principal rol. Es como tirar una piedra, ¿no es cierto? Al principio llegamos a un primer círculo, después a un segundo, un tercero. Ya en las elecciones de junio estas ideas llegaron a un círculo masivo grande. Hay que instalar estas ideas y no se puede retroceder en nada en ellos. La recuperación del petróleo, la prohibición de este tipo de minería, en fin, desde temas sociales, ¿no es cierto?, a los temas de los recursos naturales y los temas de la reconstrucción de las industrias públicas, la reconstrucción del ferrocarril, la reconstrucción de la flota marítima y fluvial, la reconstrucción del plan siderúrgico Sabio, la reconstrucción de Petroar, Petróleos de Argentina. Son todos proyectos que hay que instalarlos, hay que instalarlos. La gente está desinformada, no sabe la importancia que tiene eso. Seguro. Pino, te vamos a dar un saludo, pero quería que te vayas con esta idea. Ayer estuvimos en Venado Tuerto, sur profundo de la provincia de Santa Fe, hablando de Raúl Scalabrini Ortiz, Pino. ¿Y sabés qué había? Sí. La mayoría, chicos entre 17 y 20 años. ¿Y sabés cuál fue la reflexión? Sí, sí. che, qué copado que era este tipo. Pero ni... qué bueno. ¿Sabés lo que significa eso, Pino? Pero por eso estamos en una perspectiva enorme. Claro, porque es lo que decía el propio Scalabrini, tierra sin nada, tierra de profetas. Claro. Amanece eso en Argentina, Pino. Qué buen recuerdo. Y déjame despedirte, de Pino, con una de tus primeras palabras en esta entrevista, que dijiste que llevabas a la Cámara con ganas de trabajar. ¿Sabe cuánto hace que no escuchamos a los diputados decir eso? Un abrazo muy grande. No soy Pino. Solo, querido, somos muchos. Ahí están las compañeras, Liliana Parada, claro. Está Jorge Carrelli, bueno, por supuesto, está Claudio, que viene ahí remando como loco solo, pero ahora lo vamos a ayudar. Está Eduardo Macaluce, Verónica Vanes, Graciela Iturraspe, las dos chicas de Libres del Sur, Victoria Donda. Victoria. Bueno, entonces creo que es un grupo muy bueno que vamos a... y nos entendemos bien. Así me gusta. Buenísimo. Bueno, Pino, nos reencontramos seguramente en una próxima emisión del programa. Bueno, muchas gracias, muchachos. Un abrazo para ustedes. Abrazo grande. Fernando Pino Solanas. Sarfiel, porque mire, yo le voy a poner un tema a usted de esos pelacuernos que trae este rosarino, pasta sucia, y sí, le voy a gastar así como me gasta usted. No, yo no lo gasto, yo digo, arriba, arriba, a levantarse, ya pasó Spinetta. Déjeme poner un poquitito de Luis Alberto Spinetta, que ayer celebró tantos años en el mundo de la música con sus cuatro bandas. Había necesidad. Barro tal vez, Luis Alberto Spinetta. ¿Con frío o con calor? Sobre la Hora te acompaña todo el año. Apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzar. No sé si presentarla, porque con lo que me acaba de decir tengo un poco de miedo. ¿Por qué? Porque me dijo, tengo el dulce de leche pegado en la garganta, me dijo. Entonces no sé si, tengo miedo que si le digo hola Natalia Palmeiro salga algo de esas fauces tan bonitas, salga algo. Hola Natalia Palmeiro. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás, Nati? ¿Cómo andan? Muy bien. Sí, digamos que sí. Ay, me pongo colorada, ¿eh? Yo no puedo con estas situaciones, no las manejo bien. Digamos que se puede vivir con dulce de leche pegado en la garganta. Sí, ya lo tragué igual, no se preocupe. Bueno, se lo trago, perfecto. No hay problema, es la mejor manera de procesar un mal trance. A ponerle un poco de humor a la mañana. Póngale lo que usted quiera, no hay problema. Llama a la gente a pesar nuestro, ¿no? Llama muchísimo la gente al 4535-5900 o 011-4535-5999. Perdón, hablando de dulce de leche, nosotros no vimos nada de dulce de leche por acá. Acá las facturas brillan por su ausencia. No llegaron, ¿eh? No llegaron. No, no, no. Tuvieron que pagar peaje y bueno, no pasaron. Me parece. Quedaron ahí incautadas. En Pascualama quedaron. En Veladero. Bueno, vamos con los mensajes. Llamó César de Lanús. Estoy de acuerdo con todo lo que dice Pino y quería preguntarle si van a impulsar la reforma de la Constitución para que la entrega del patrimonio nacional, perdón, para que pertenezca a la nación y no a las provincias. Ajá, bueno, es una lástima, pero guardamos la pregunta. Creo que no viene por el lado de la modificación de la Constitución, que es una empresa mucho más amplia, pero sí por el lado de la promulgación de leyes, lo dijo Pino, que vayan recuperando de a una cada una de aquellas secciones o de aquellos sectores que fueron postergados y vamos a decirlo bien, loteados durante la década de 90, ¿no? Por eso Pino decía de que ya hay una veintena de leyes que se van a impulsar el próximo 15 de diciembre con este interbloque. ¿Qué pasa? Entre otras cosas, por la prohibición de actividades del saqueo, como por ejemplo la minería a cielo abierto. Ni más ni menos. Muy bien, Enrique Lobos, estoy de acuerdo con lo que plantea Pino sobre el bipartidismo. Justicialistas y radicales destruyeron el país. Uh-huh. Augusto de Monte Chingolo, me siento decepcionado con algunos periodistas por las críticas inmerecidas que recibe Pino, sobre todo por Sandra Russo, quien tiene un programa en Radio Nacional, quien deforme todo lo que se dice. Quisiera saber si hay una sede de Proyecto Sur en Lanús. Sí, hay una sede. Ahora te vamos a averiguar bien a dónde podés acudir, a dónde puede usted acudir, Augusto, si tiene intenciones de vincularse con el Proyecto Sur allí en la zona de Lanús. Muy bien, Juan de Berazategui, nos debería importar que en diputados están Alfonsín o Kirchner. Ambos son corruptibles. Uh-huh. Se debería decir que están los representantes radicales, justicialismo, socialismo, federación médica, etcétera. Lo importante son las instituciones. Mirá qué rápida la producción. Se ve que lo tienen todo preparado, ¿eh? Augusto, anota. Esto es Proyecto Sur en Lanús. Está ubicado en la calle Juncal 1902, Juncal 1902, esquina Ferré. Juncal 1902, esquina Ferré, Lanús Este. Allí tenés el local de Proyecto Sur en tu querida Lanús. Muy bien, Héctor de Don Bosco, quien dice que no puede creer ya en los milagros que dice Racing, que gana Racing ya dos veces seguidas, no lo puede creer, Héctor. Esto entre paréntesis, por supuesto. Todo es posible, hay que decirle. Entre otras cosas, que Racing gane dos veces. Qué bárbaro. Bueno, Héctor dice, invito mañana a la Biblioteca Nacional en el Salón Julio Cortázar a las 15 horas, la reunión del Grupo de Reflexión Rural de La Plata. Se va a hacer el acto anual en donde hablamos de forestación y agricultura. Mirá qué interesante, ¿eh? Muy buen tema. Vos sabés que uno de los datos sobre este 2009 que es interesante para pensar después es que el 75% de la tierra en la Argentina es desierto, es árida y semiárida. Con lo cual, ¿te acordás cuando en el pupitre marrón en la escuela primaria pintábamos todo de distintos tonos de verde? Ahora hay que pintar todo de distintos tonos de marrón y de amarillo. Qué triste. El mapa en la Argentina es muy triste. Y como bien decía Pino, debería haber alguien a quien presentarle la factura por semejante despojo de lo que alguna vez fue una tradición cultural en la Argentina. Hoy el 75% de las tierras en Argentina es desierto, árido o semiárido. Y el GRR, el Grupo de Reflexión Rural al que hacía referencia Héctor, que se reúne, ¿cuándo es esto? ¿Hoy? Esto es mañana. Ajá. A las 15 horas en la Biblioteca Nacional, en el Salón Julio Cortázar. Viene denunciando y viene proponiendo alternativas para salir de ese modelo de monocultivo, centrado en el monocultivo, que ha desertificado buena parte del territorio argentino. Muy bien, Carlos de la Plata, todos los programas entrevistan a los nuevos diputados y de los temas que van a tratar, pero ninguno se ocupa de los jubilados. Ah, no diga eso, nosotros no somos... Pero la semana pasada estuvimos media hora estuvimos aquí hablando con uno de los representantes de la mesa coordinadora de la Central de Trabajadores de la Argentina sobre la problemática de los jubilados y sobre la temática que tiene que ver en torno a estos aumentos que se le dio desde el gobierno. Muy bien, y el último mensaje, Yolanda de La Matanza, me gusta el programa, en mis años éramos menores de 15 años y teníamos caja de ahorro, el campo debe cuidarse de los políticos en el Congreso. Caja de ahorro. La libreta, ¿te acordás? Yo me acuerdo cuando iba a la primaria, en primer grado te daban la libreta de ahorro y todos los meses ponías la estampilla. ¿Qué lo tiró? ¿A dónde habrá ido? ¿Dónde está esa plata? ¿A dónde está la plata de la caja de ahorro postal? Si yo miro el fondo de tus ojos tiernos, se me borra el mundo con todo su infierno. Se me borra el mundo y descubro el cielo cuando me zambullo en tus ojos tiernos. Ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Si yo me alejara de lo más sincero, tus ojos de cielo me lo recordaran. Si yo me alejara de lo verdadero, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo. Ojos de cielo, toda mi vida por ese sueño. Ojos de cielo, ojos de cielo, ojos de cielo. Apagará un día y una noche oscura ganará mi vida. Tus ojos de cielo me iluminarían, tus ojos

se fue larga y amaga a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pica y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño. Se me ha alivianado los cascos. ¿Qué pasó? ¿Qué significa aliviar los cascos? Hable con el idioma de mi época, le pido por favor. Que está un poco más fresquita. Se sacó el pulmón. Es que hace calor. Y uno corre. Subime entonces el termostato. Sí, sí, que ya. Si hace 20 grados y aparece así, le ponemos. Bueno, 23. Tengo una musculosa blanca, tampoco. La musculosa blanca muy ceñida al cuerpo. Bueno, pero es como se usa hoy la ropa en día, Mauro, por favor. Sí, tiene razón. Vamos de los barra brava a los ratones con una rapidez nosotros. Bueno, llama a la gente. Llama a la gente al 4535-5900 011 4535-5999. Héctor de Don Bosco, con respecto a las palabras de Maradona, Videla nunca dijo malas palabras y no lo criticaron tanto como a Diego. Mirá qué comparación, ¿eh? Entiendo. Héctor, ¿qué pasa? La pastilla, Héctor. Videla nunca dijo tantas malas palabras como digo y no lo criticaron tanto. No te entiendo. Una comparación rara. Juan Carlos de Lanús, con reformar las leyes no alcanza, hay que cambiar la Constitución de 1994 para que represente los derechos de los trabajadores. Bueno. Betty de Santelmo, todos los funcionarios que asistieron al Vaticano para encontrarse con el Papa, ¿le habrán dicho todas las faltas que cometen como funcionarios? Déjame. No la voy a comentar porque voy a recomendar leerla. La columna de Osvaldo Bazán de hoy, de la contratapa de crítica, es buenísima. Y tiene que ver con esto de la unión civil de los homosexuales, de las parejas gay, que bueno, esta semana tuvieron un vaivén con respecto a esta cuestión desde el punto de vista judicial, y la presencia de los funcionarios saludando al Papa. Ilustra la nota una foto de Cristina dándole una mano a Ratzinger, ni más ni menos. Te recomiendo, métale. Muy bien, el último mensaje. Josefina de Floresta, escuché a Pino y me encantó lo que dijo. Yo lo voté el 28 de junio. Muy bien. Sí, dígalo. Tenemos un mail. Dígalo. Que es sobrelahoraradio@gmail.com, sobrelahoraradio@gmail.com, y además una página que es www.sobrelahoraradio.com.ar. Y ahí, si usted quiere, puede escuchar, por ejemplo, la nota que acabamos de hacer con Gustavo Gravia, el autor del libro de investigación de La 12, exactamente, o con Pino Solanas. Con Pino Solanas, por supuesto, y además ya está cargado el video de la constituyente de Neuquén, así que pueden, bueno, también revivirlo a través de nuestra página, que la repito, es www.sobrelahoraradio.com.ar. Bueno, muchas gracias. A ver, usted tiene un contador, ¿cuántos libros lleva escrito ya? Y ya andamos cerca de los 50. Cerca de los 50. Sí. Y vos tenés 45. 7. 47. O sea que un libro por año, contabilizando que hubieras escrito desde tu más tierna infancia, digamos. Claro. Sos una bestia. Una bestia, exactamente. Y los libros son bestiales. Sos una bestia. Se trata de literatura, se trata de denuncia. A ver, usted que es seguramente un porteño, un bonaerense, por ahí me equivoco, y ojalá usted sea un santafesino y todo lo que vaya a decir yo le va a resultar absolutamente redundante. Pero Del Frade, lo que mencionábamos recién en la nota con Gravia, Del Frade es un tipo que en las librerías de Santa Fe tiene absolutamente poblados los anaqueles con laburos realizados por él. Y en cada libro, Del Frade, él siempre minimiza sus trabajos, pero en cada libro el tipo no solo pone su inteligencia, sino que pone el cuerpo, porque él va, se moviliza, investiga, y además se come. Me imagino que debes tener unas cuantas causas judiciales que te iniciaron producto de esos libros. Sí, no, y aparte el privilegio de haber sido llamado como testigo en un montón de causas a favor de trabajadores, gente estafada, organismos de derechos humanos, víctimas, sobrevivientes. Eso es un orgullo. Bueno, eso es un orgullo. Y digo, el tipo, si tiene eso, es porque se mete realmente no solo con lo más podrido de la sociedad santafesina, sino también con lo más pesado. ¿Qué decirte? El poder de las barras bravas, por ejemplo, y sus vinculaciones con los poderes políticos y de los clubes, el poder de la policía, la santafesina es un gran libro, pero ahora yo creo que nunca había llegado tan alto. Nunca creo que del Frade se había metido con alguien tan pesado como en la investigación que está próxima a ser publicada y de cuyo título ahora nos vamos a enterar, porque es un, creo que esto es un secreto, pero yo lo voy a forzar para que nos diga. En su última investigación, Carlos del Frade emprende, pone proa contra el titular, el presidente de uno de los poderes a nivel nacional, me refiero, como es el titular de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Sí, así es. Algo explicábamos la semana pasada y vamos a desmenuzar un poquito más. ¿Cómo se llama el libro? Salud para todos, a pesar de todo. Que es la lucha de la Asociación Médica del Departamento Castellano, de allí de la ciudad de Rafaela, centro oeste de la provincia de Santa Fe, en donde, como decíamos la semana pasada, Cristina Fernández Kirchner fue por lo menos tres veces antes, en campaña preelectoral, antes de ser la presidenta de la nación, por sus buenas relaciones, entre otros, con el propio Lorenzetti. El otro día, muchos que escucharon el programa me dijeron, che, se entendió muy bien todo lo que era Lorenzetti, todo lo que significa. Pero no terminaron, claro, nos quedamos cortos de tiempo, no sí. Terminamos de explicar de qué va el libro. Y eso es importante, porque quedó como dando vuelta la idea de que indudablemente había una connivencia entre el actual presidente de la Corte Suprema de Justicia y los poderes que controlan, ni más ni menos, que el negocio de la atención médica en el departamento Castellanos, en la ciudad de Rafaela. Hay detalles muy interesantes de la investigación de Carlos, y si me permito anticiparlos es porque creo que van a ser un gancho para que ustedes compren ese libro y lo lean, o para que donde lo vean lo manoten y lo lean, ¿no? El libro pone atención sobre las relaciones entre los grupos empresariales ligados a la atención de la salud, mejor dicho, la atención de la enfermedad, porque la salud no se atiende. En tal caso, la salud se preserva con medidas preventivas que son infinitamente más menos onerosas, menos costosas que la atención de los problemas que genera la enfermedad. Bueno, en la provincia de Santa Fe, muchos de esos grupos, y sobre todo en el departamento Castellano, muchos de esos grupos que lucran con la atención de la enfermedad estuvieron vinculados a lo que fue la mafia de las gerenciadoras del PAMI. Algo sobre lo cual durante los 90 usted leía recurrentemente informes en los diarios e investigaciones periodísticas, porque fue el reinado de las gerenciadoras. Claro, usted debe acordarse, por ejemplo, de la figura de Alderete, la figura de Matilde Menéndez, por ejemplo, que son figuras emblemáticas de lo que fue el saqueo del PAMI. Exactamente, exactamente. Luego la Alianza, ¿se acuerdan? El gobierno de la Alianza, de la Rúa, Chacho Álvarez, dijeron que iban a transformar el PAMI en una caja de cristal. Así es. De transparente. Pusieron para esa tarea a algunos personajes. Por ejemplo, pusieron al cuñado de la, por entonces, líder de, femenina de la Alianza, que era Graciela Fernández Mejide, Ángel Toñeto. Lo tuvieron que echar porque se comprobó que estaba vinculado a prácticas corruptas. Pusieron a una dirigente del radicalismo, que luego terminó siendo funcionaria del macrismo, Cecilia Felgueras. Y pusieron allí al que hoy es la mano derecha de Macri en la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, para transparentar un PAMI y terminar con estos negocios de gerenciadoras intermediadoras parasitarias de la atención médica con los dineros de los jubilados, que por supuesto no lograron nunca terminar. No era su objetivo, claramente. El objetivo era perpetuarlos. Y además, esa cuestión de las gerenciadoras tiene que ver con un dato que nos daba Graciela Ocaña hace un par de semanas atrás, cuando nos decía, cuando ella llega al PAMI de la mano del gobierno de Néstor Kirchner, se encontró con que esos contratos, varias veces millonarios en dólares, eran manejados en todo el territorio argentino solamente por 72 empresarios. 72. Ella democratiza esta cuestión de las contrataciones, llega ahora a 12.000 los prestatarios del PAMI. Pero llega hasta allí. Decía Graciela Ocaña que le quedó, entre otras cosas, registrar realmente quiénes son todos y todas los que reciben o deberían recibir los beneficios del PAMI. Eso todavía no se hizo, no se hizo un padrón en serio de la atención que debería brindar el PAMI. Como tampoco hay una atención en serio de todas las farmacias vinculadas al PAMI, de todas las empresas médicas vinculadas al PAMI, de todas las empresas de medicamentos vinculadas al PAMI. Y eso tiene mucho que ver con lo que hoy se está investigando en esta semana, en donde una vez más aparece el tema de la mafia de los medicamentos. Volviendo a la investigación original, la lucha de las gremiales médicas de diferentes lugares del país fue tener camas, atención para los pacientes, no solamente para sus afiliados, sino para la gente. Reducir costos, porque ellos eran médicos y podían brindar un costo más accesible para la gente, y allí debieron enfrentarse a los grandes grupos. Hay que recordar algo que vos investigaste, Mauro, que fue el crimen de Felipe Glassman, de la Asociación Médica de Bahía Blanca, que tiene que ver con esto. Por supuesto, que guarda relación estrecha con la lucha de ciertos dirigentes médicos contra las mafias del PAMI. Cierro, muy brevemente. El libro de Carlos, por primera vez, cuenta la vinculación hasta hoy mismo demostrable, entre Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y al menos dos de las gerenciadoras que controlaron el dinero de los jubilados en la zona de Rafaela. Fíjese qué detalle, no menor. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, ligado de manera directa a lo más, llamémosle así, a la prueba más fehaciente de la corrupción, incluso denunciada por una funcionaria de este gobierno, como fue Graciela Ocaña. Y la conexión de Lorenzetti tiene en realidad una doble vía, como decía recién Gustavo Gravia. Por un lado era apoderado legal de las gerenciadoras del PAMI, pero por el otro lado era socio accionista de las gerenciadoras del PAMI. Mi amor, yo te esperé en lo alto azul allá de Caraván. La locura me ganó, de los barrios arrancó la leyenda de esta ruta que ya tiene corazón, mi amor. Yo te esperé, llevabas las carrozas en el alma, con el trapo, la bandera, la canción, ver tus ojos en el cielo, trago de revolución. Caravana de los barrios. Con la música de Eduardo Balán, nuestro querido compañero Eduardo Balán, presentamos este segmento en donde nuestro programa pone una vez más el acento en todo lo discutido y lo que se va a discutir. Ni se imagina las cosas que tenemos para discutir de la Constituyente Social. Corina Duarte es la coordinadora del equipo de prensa de la Constituyente. ¿Cómo te va, Cori? ¿Qué decís? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Bien, gracias por atendernos. Hola. De nada, los escucho. Bueno. Bueno, una de las cosas que nos quedó pendientes la semana pasada, cuando dedicamos prácticamente la totalidad del programa al análisis de lo discutido en Neuquén, guarda relación con lo que se debatió y tal vez a lo que se llegó como conclusión en la comisión, en el grupo, que dentro de la Constituyente discutió las temáticas comunicacionales. Ahí estabas vos. Sí, en realidad más que debatirse, lo que tuvo la propuesta de comunicación fue de alguna manera distinta, porque un planteo que nos hicimos antes de ir a Neuquén es por qué íbamos a hacer nosotros una cobertura en la cual definiéramos nosotros me refiero a un grupo de 6 o 7 que hubiéramos sido de Buenos Aires o de La Plata, y definir alguno de nosotros qué era lo nacional. Entonces, un poco a través de esa pregunta fue que definimos hacer una cobertura en la cual todas las provincias que estuvieran en Neuquén participaran de la cobertura, y que cada provincia, es decir, cada compañero, cada compañera que estaba y que decía, bueno, acá estoy, ¿qué hago?, se hiciera cargo de su provincia. En primer lugar, porque es la mejor manera de que vos puedas sacar la diversidad de organizaciones, porque los que son de las provincias conocen las organizaciones, los referentes de las organizaciones. Claro. Y en segundo lugar, porque también nos parecía que era muy difícil, y también un poco con este contexto y esta propuesta de la Constituyente, de que tenga tonadas distintas, miradas distintas, bueno, del mismo lugar, que la comunicación tuviera ese mismo desafío. Y fue así que lo que se hizo fue que todos los compañeros laburaran sus propias provincias. Y el sábado sí hubo una ronda de conocimiento y discusión alrededor de una dinámica de trabajo. Por ahí muchos de los que estamos en el equipo de comunicación venimos de formar parte de espacios sociales o culturales, elaboramos algunas de las cosas que tienen que ver con comunicación popular. Así que armamos 4 grupos, y esos 4 grupos tenían que redactar una tapa de, había 4 modelos de diarios distintos, y lo que hicimos con eso fue en realidad armar grupos que pudieran conocerse, intercambiar, más tarde exponer de por qué habían contado las cosas de esa manera. La consigna era, bueno, en estos 4 diarios tenés que contar el encuentro de Neuquén en la tapa. Un diario sensacionalista, una revista tipo La Barcelona, otra tipo Grandes Medios de Comunicación y un medio compañero. Así que en realidad un poco la dinámica que siguió fue esa, y en alguna de las cosas que quedamos fue en hacer un encuentro de comunicación en marzo del año que viene, y también en seguir intercambiando, porque un poco la dinámica es que los lugares puedan ir subiendo las noticias que producen en la página de internet, uh-huh, sin que lo manden por correo electrónico y que vos lo veas, sino alguna forma más directa de participación. Y por ahí lo que estuvo bien fue que lugares como Corrientes o Jujuy o Salta escribieron notas que además estaban buenísimas, que eran lindas, que produjeron las noticias de lo que pasaba ahí. Y entonces, si vos te metes a la página de la Constituyente, al lugar que ingreses, vas a encontrar que cada provincia fue producida por su propia provincia, pero que además tenés toda una federalidad en la propia página, que creo que eso está bueno, y es un poco lo que valió la pena el desafío de decir, bueno, que otros hagan y que todos hagamos la comunicación de la Constituyente. Ahora, pensando en algo un poco más abarcativo en términos de la problemática comunicacional que se vive a nivel nacional, ¿se planteó, se discutió en algún momento esto que decimos siempre, de la necesidad de darle contenido a la ley, a la nueva ley de radiodifusión, de darle contenido y de poner el cuerpo para que esa ley, que por la que muchos sectores lucharon, entre los cuales creo que nos incluimos buena parte de los que estamos en esta mesa y en esta constituyente social, empiece a hacerse realidad, y que esos espacios que ganamos no sean ocupados por amigos del poder, por ejemplo? Y sí, eso sí, en realidad. Además, un poco estamos atravesados por eso. Yo formo parte de una radio comunitaria y de FARCO, que es el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Así que sí, ese siempre es el gran eje. Pero digo, de la mano de eso también está en la idea de, bueno, cómo se hace una comunicación atractiva, interesante, que te escuchen y que te lean, y cómo generás que los otros también, que forman parte de los... Viste que con la comunicación te pasa que escuchás gente que te dice, no, porque los medios no muestran lo que nosotros hacemos, y cuando los otros medios muestran y cuentan lo que hacen, tampoco los leen o tampoco los escuchan. Entonces también es como otra, hay como varias aristas a la hora de pensar en la nueva ley, porque por un lado es ocupar el 33% los que formamos parte del campo popular, que es el 33% que es la reserva para las organizaciones sociales. Después, ¿cómo hacemos que ese 33% sea interesante? Vieron que la Barcelona, cuando salió la ley, dijeron, pusieron una nota que decía, creo, algo de más vale boludo conocido que embole por conocer, porque vos pensás que los medios, este tipo de comunicación es un embole, entonces no la vas a escuchar, entonces también romper con eso y armar eso. Y bueno, y también, bueno, en esto de cómo generás asociativismo entre las organizaciones, pensar no una organización, una radio, sino cuántas organizaciones para una radio, y que desde ese lugar pues pueda generar espacios fuertes de comunicación entre muchas organizaciones que elaboran un discurso común. Claro. Me parece que eso sería como lo interesante, y un poco también sobrevoló a partir de diferentes miradas o diferentes espacios que ocupaban ahí los diferentes compañeros que había. Igual estuvo muy buena, déjame decirlo, porque la escuché a través de la web, la cobertura, digamos, el programa el que programa. Se hizo, exacto, como la conducción de Pablo, estuvo realmente muy lindo, muy bien pensado, muy bien armado, además por gente como son ustedes, gente que sabe de radio, técnicamente hablando me refiero, que saben darle continente a ese enorme contenido que había para vertir, ¿no? Y realmente los quiero felicitar porque ha sido muy bueno el trabajo que organizaron desde el equipo de comunicación, del cual nos sentimos parte y por supuesto estamos muy orgullosos de integrar. Bueno, genial, gracias. Te mandamos un beso muy grande, Corina Duarte, coordinadora del equipo de prensa de la Constituyente Social. Chau. Adiós, hasta luego. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Estos son los que le ponen el hombro a Sobre la Hora. La Pastera, Museo del Che, San Martín de los Andes, Neuquén, Patagonia, Argentina. Un viaje puede cambiar tu vida. ¿Por qué participar? Porque tenemos que encontrar un espacio en donde empezar a preguntarnos los jóvenes qué Argentina queremos. Encuentro Nacional. Para que se vaya la intervención, para que se vaya la patota de Moreno. Los trabajadores del INDEC por 1,000,000 de firmas. Para solidarizarte y adherir con tu firma, ingresá en www.ateindec.org.ar. Que nadie discuta por vos. Participá para terminar con el trabajo en negro por paritarias libres, salarios dignos y libertad sindical. Vos sos protagonista. En ATE decide la asamblea. Afiliate para transformar y cambiar el Estado al servicio del pueblo. Bailemos, bailemos todo el día. ¿Qué tiene ahí? Tenemos un último mensaje, pero no por eso menos importante. José Luis de Valentín Alsina. ¿Cuándo es el próximo asado? Pregunta. Apoyo al asador, dice José Luis. José Luis, vamos a hablar de unas historias. La semana que viene les prometo unas historias con el José Luis. Código Mataza. Da Vinci. El código José Luis. Exactamente. El código Mataza ese. Vamos a estar hablando con el negro. Par de perlitas. Hablando del asado, hablando del asado, yo este dato te lo quiero traer porque me parece que es una de las postales más fuertes de lo que significa la continuidad del informe Vialet Macé. Oh. Allá por el año 1904, un español, Juan Vialet Macé, presentaba el primer y único informe sobre el estado de la clase trabajadora en la Argentina, que fueron dos volúmenes, y que allí quedaron. Es el único registro existencial de cómo vivían los trabajadores en distintas provincias argentinas. Hoy, en la provincia de Santiago del Estero, en 2009 que comienza a piantarse, comienzan a surgir los datos de lo que significa producir el carbón que nosotros usamos para el asado. ¿Sabes cuánto se le paga una tonelada de carbón producida por chicos menores de 15 años? ¿Cuánto le pagan por producir una tonelada de carbón? No. Una tonelada, mil kilos, 350 pesos. Y la producción de carbón se hace como en el siglo XIX, quemando troncos en hornos que generan una emanación tremenda. Esto está pasando hoy en la provincia de Santiago del Estero. Y forma parte también de lo que significa la Argentina real. La Argentina que tiene matriz ya no solamente de los años 90, sino de lo que después nosotros, cuando vamos al supermercado y traemos una bolsa de 3 kilos, de 3 pesos, 4 pesos, para hacer el asadito del sábado, como tuvimos la suerte de compartir el sábado pasado y del cual hablaba recién José Luis, tiene también que ver con la historia negra detrás del negro carbón. Esas historias negras que incluyen a pibes, que para producir 1000 kilos de carbón, no solamente dejan de ir de la escuela, dejan de encontrarle sentido a la palabra futuro, sino que cobran 350 pesos por 1000 kilos de carbón. Un abrazo muy grande para todos. Nos reencontramos el próximo sábado, aquí por AM 990, Radio Splendid, a las 8. ¡Chau!